¿Y por qué no? Ya estamos en vivo, güey, es neta, no es un chiste. Es que hasta cabe pensar que lo estoy troleando de que nada, ya estamos en vivo, porque a veces le digo, ya estamos en vivo, y el güey, ah, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y no, no hay nada, no hay nadie, no hay nadie, no estamos en vivo. Pero no, sí estamos en vivo, güey, neta, ya compartí el link en Facebook. Ah, Sí, pasa el link, pasa el link. ya te, ah, pues métete al Facebook, güey, métete Ah, al ya. Facebook. Aguanta. Si Ya, quieren. ya. Aguanta, se me cayó el mouse. Oh, sí está en vivo. Bueno, si quieren decirnos Así es. algo, háganlo por Twitter con el hashtag que tengo hueva. Y hasta Así ahí es. se vuelve a escuchar tantito el. Ya no se escucha, güey. ¿Ya no? Perdona, perdona, ya. Sí, no me importa. Sí, a ver, cuéntanos un chiste, güey, para acá pasarla bien. Acá de que, ah, oh, bueno, mama. O sea, sí. A ver, vas, vas. No, ya hay gente aquí, güey. Hay gente aquí. No, no, la estás. Güey, ¿cómo? ¡No! Nah, ya, perdónenme, amigos. Estoy un poco, no sé, estresado. Estuve todo el día haciendo proyectos de la puta escuela y. ¿Y qué, Sí. por qué se escucha ese sonido, güey? Ya, ok, ya ¿Qué no se son? ¿Qué escucha. sonido? Ya. No, era un sonido del Facebook. Sí, dije Facebook. Bueno, este stream Facebook. no tiene un tema en particular. No vamos a hablar así de miedo, de temas paranormales, o de sexo, o de amigos, o así, no, no, no. O sea, es como un stream random, simplemente platicando con ustedes. Me pueden preguntar lo que quieran, me pueden Así decir es. algún tema. Me pueden decir, oye, este que es putito. Ah, no, no es broma, Stek. No, oye, es broma, Stek. Te estoy cotorreando. Dice ¿no? Allá. A ver, No hay Stek, salúdalos. A pex. ver, dejen saludo yo. ¡Ey! ¿Qué tal, huevones? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ah, mira, ¿qué tal? Va, vas tú, Stek, vas tú. Uno, dos, tres. Voy a saludar. ¡Ah, güey! ¡No mames! Hay gente que ya tiene sueño a estas ¡Ey! ¿Qué pasó, horas. trabajo? Aquí estoy con el hueva haciendo un stream, Oye, ¿a como quién le dijo él, dices bien el hueva? improvisado. ¿Por qué me dices el hueva? Pues hueva. ¿A quién le dices el huevo, putito? Ah, es broma, es broma. Ah, está ¿Sabes bien. quién soy yo? No hay. Soy el gato. Soy el hueva. Ya streameamos. Ya compartí el link en Twitter, en Facebook y en otros lugares. En otros lugares que tal vez ustedes no quieren conocer. Se llaman Deep Web. Pornografiagratis.com. Nada, es broma, amigos, es broma. Por eso siempre nos comentan eso. A las 12 de la noche vamos a empezar a hablar de porno, de sexo y así cosas medio fuertes, ¿no? Así que si eres menor de edad, te tienes que ir antes de las 12. Ah, ya siendo honestos, vamos a estar aquí más o menos como una hora, como a las 10:30 nos vamos, porque yo me despierto a las 5 de la mañana y la Sí, verdad, sí necesito dormir. Yo necesito dormir, soy una persona, como lo dice el Aste, que eres el hueva, entonces necesito pues dormir, echar la hueva en la cama. Aunque ahora que lo pienso, hueva no es lo mismo que tener sueño, ¿no? O sea, como que hueva es como, o sea, es flojera, pero es como en un sentido así de que, no, como que, ¿cómo lo definirías tú, Aste? Hueva. Falta de ánimos para hacer las cosas. sí, como cuando tu cuerpo no reacciona por impulsos eléctricos de tu cerebro. No, eso como que ahí ya la cagaste. Sí, estamos viendo, ¿no? Estamos haciendo este stream, lógicamente pensando en las personas que mañana se van a despertar o que lo van a ver después. O si estás viendo la repetición, comenta algo así como estoy viendo la repetición. Escríbanme en Twitter. Aquí me dice Jen Pinto y dice así: mañana es mi cumpleaños, sería muy feliz si me felicitas. Ja, ja, ja, ja, ja, carita triste. Felicidades, no sé cuántos años cumplas, pero felicidades. Son Sí. adelantadas, Feliz ¿no? Porque cumpleaños. es mañana. Sí, feliz cumpleaños para mañana. No, ya, y O también sea, ya si la lo ven mal, cagaste. ve, Nah, es broma. ve, no, ya, ve, este es el plan. Damos feliz cumpleaños y los que vean la versión grabada será como si lo estuvieran viendo en este momento. Así que si este momento lo estás viendo grabado es que es el día del cumpleaños de Ella. del, ¿cómo se llama? No, es mujer, güey. Se llama Jen Ah, Pinto. Ay, bueno. típico gatete. A ver. Aquí A dice ver, la gente. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver qué dice la gente, ¿no? Porque este stream es hablando con ustedes, no es pendejeando. Voy a leer tantito aquí YouTube. Dicen. Bueno, salúdame. No, no voy a saludar, ¿saben por qué? Porque si. Imagínense ustedes que miles de personas. Bueno, no miles, pero algunas personas les dijeran que los saluden, pues estaría aburrido, ¿no? Ahora imagínate los que están viendo la repetición en el futuro, ¿no? En el futuro próximo, que es mañana. O sea, van a ver 20 minutos de stream yo saludando gente y van a decir, oye, este cabrón ya ni la chinga vale. O sea, van a decir eso, ¿no? Entonces, hay que mejor hablar de algún tema. En vez de decirme salúdame, mejor dime, oye, habla de esto, o ¿qué opinas de esto? O ¿a qué hora la porno? O sea, bueno, no porno, pero sí cosas de ese tipo. Puedes preguntar, lógicamente, no relacionadas con porno. Y ya. ¿Cómo estás, Aztec? No he hablado contigo en todo el día hasta ahorita. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, todo bien, absolutamente. Bueno, no, de hecho no, estuvo bien tarol este día, ¿Por qué? ¿Qué porque pasó? estaba haciendo un video que de hecho se está subiendo en este momento y lo empecé como a las 6:30 o a las 7:00. Ajá. Y bueno, de hecho lo empecé desde ayer, pero ahí lo pospuse y lo reanudé hasta apenas como hoy a las 7:00. Y no, me pasó así por estupidez. Primero, los videos de la capturadora, no sé qué les pasaron, esos videos Es una que, mierda esa como que, capturadora. ajá, de cuentas que empezaba el video chido y luego de repente se cortaba y se veían así como cuadritos y se distorsionaba así, se veían con Ah, líneas igual me pasa a verdes. mí eso con esa Ajá. capturadora. Pero Sí, eso pasa por la computadora, ¿no? Porque no tienes como el... Pues el... O sea, tu computadora no tiene como el nivel para aguantar esa capturadora. ¿O sí? Ajá, o sí, tal vez, ajá, o no sé, bueno, de hecho, como también mi compu como que ya se le está llenando la memoria, Bueno, sí, es que que quedan también como 10 gigas, algo si así. te pones a descargar pura porno, cabrón. Y sobre todo si es de la Los vi. alemana que te gusta, pues sí se va a Ya me... llenar. Se va a No, llenar la compu. no, del... con la alemana, estaría chido, pero... ¿Cuál alemana, puto? Yo pura estaría chido, francesa. la neta, pero no. ¿En qué rayos? Me sacaste del tema bien loco. Ya, tú habla ¿En qué? de gustos Ah, sí, pornográficos. no, es que los videos pesan bien, perro. Pesan como 4 gigas o 10 Bueno, es gigas que... por Bueno, ajá, o video. sea, en HD o okay. ¿Qué? Sí, full, super calidad ¿En qué para. grabas? ¿En qué grabas? No, full HD. ¿Pero en 1080 o en 720? 1080 o 1080. No mames, pues con razón, cabrón. 1080. Yo tengo la... 1080. Oye, vuélveme a interrumpir. Mil Me mil vale. Oye, pongo el hashtag y solo una persona lo ha utilizado, ya güey. pongo este 1080 A igual ver, sí, a ver, utilicen el hashtag Aztec 1080 porque ese está como más profesional, ¿no? Aztec hashtag 1080. 1080. Iba a poner 1800, estoy un poco distraído. 1080. Hueva, ¿cuál ha sido tu mayor fail en un stream? El mayor fail que he hecho fue hace como, ¿qué? Cuatro, no, como hace 6 meses, no, 4 meses por ahí. Y la verdad que antes yo mostraba la pantalla, ¿no? Y un día me salió el Ah, ya link me acuerdo. de porno. Entonces, sí, estuvo medio fail eso. Casi me dan el strike y tuve que cerrar todo y empecé a correr y cosas de ese tipo. Ya luego borré los streams y bla, bla, bla, bla, bla. Ahora sí, hasta tú sigue porque me están diciendo, oye, bájate a cenar. Y yo, no, oye, estoy acá en directo. Oye, estoy acá en directo. Ya, vas. Sí, claro que sí. Pues ¿qué, con qué me sigo? Con los videos de 10 gigas, super fails. Pues no sé, sí, no hay preguntas. ¿Cómo que si no hay preguntas ya la cagaste? Ya es broma. Aguanta, Ya, deja ya de volví, ya actuar. volví. A ver, voy a ver qué dice la gente. Es que, o sea, nomás veo saluda, saluda, saluda. Ah, sí, saluda, Vayan saluda. dejando su like para que estos streams se repitan más. Tal vez a ti te gusta de repente escuchar esto mientras juegas algo, mientras ves la pantalla o mientras, no sé, o sea, te cambias o mientras comes algo o mientras... Entonces, yo no sé, güey. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, yo no las sé. Pero mientras haces algo, ¿no? Ese es el punto. Mientras respiras o algo así. Y si te gusta, deja tu me gusta, ¿no? Ya todos están escribiendo Aztec 1080. Aquí la gente dice, oye, ¿por qué si se llevan tan bien? ¿Por qué no han jugado GTA Online juntos? Para ser honesto, es porque Aztec a mí no me cae bien. Nada, es broma. Aztec, bueno, de No hecho, siendo honesto, lo que pasa es que nunca coincidimos. Aunque no lo crean, Aztec es una persona muy ocupada, estudia y ya está sacando el doctorado. Y, o sea, ¿qué pedo, Aztec? Eres Jesús. Y yo igual soy también muy, muy flojo a veces y no me conecto tan seguido. Hay veces que juego todos los días y hay veces que no juego ningún solo día. Entonces, casi nunca coincidimos y también casi nunca podemos grabar. De hecho, es muy raro cuando estamos así como juntos. Yo le llevo enviando mensajes desde... ¿Qué hora? ¿Desde qué hora? Déjenme ver para que no digan que es mentira. Desde las 7:30. O sea, desde las 7:30 le envié mensaje en Skype y le digo, oye, hay que hacer algo. Stream, stream, stream. Y el tipo, no, no, no, es que se está descargando la porno alemana, ¿no? Así como, espérense, estoy acá descargando los fetiches. No manches. Te proyectas. Ah, sí, güey. Entonces, ¿qué pasó, Aztec? ¿Por qué no me contestaste hasta las 9:30? O sea, después de 2 horas te Porque dignaste esa hora a... me conecté, ajá. No es cierto. No. Tú me enviaste un mensaje a Ah, las sí. 6:50, yo te respondí a las 7:20 y tú me respondiste otra vez hasta las 9, pero ya no Sí, importa, porque lo ahí que es cuando pasó, pasó. empecé. Ajá, sí. Ahí es cuando te digo que empecé a hacer lo del video. Ajá. Y te digo que empezó a pasar pura basura. Y ya pues ya hasta esa hora, hasta como hasta las 9 ya pude solucionar todo, porque tuve que grabar como una parte del video. O sea, de hecho todo el secreto Ah, que fue okay. lo que Sí, el que te robaste de falló. mi canal, ¿no? Sí. Ay, más o menos, más o menos. Huevo, algún Pero día te sí estuvo. chingarías a una puta, jaja. No, no, no sé, eso ya es de momento, ¿no? O sea, ahorita no, pero si ahí está la oportunidad, digo, ah, pues como que, oye, o sea, no sé, no sé, dependiendo el momento. Ya salió la versión 1.12, güey. No lo sé, pero significa Ah, que ya no. no. ¿No, no ha salido? No, dicen que... Es que vi aquí un comentario, pero no, que hablemos del futuro del GTA. Pero ya hicimos un stream del GTA y la verdad que a mí, o sea, lo que hasta cierto punto ahorita me da un poquito de flojera del juego es que no están sacando muchas cosas. Y no es por ser ojete, pero, o sea, yo sí quiero un DLC. Bueno, ya hice un video hablando de eso, que se llama Rockstar me la succiona. Sí, ya que se rifan unos DLC porque no. Están ahí haciendo un rumor, ¿no? De que van a sacar un DLC de Aliens o algo así. La verdad no me sé muy bien la historia. Tal vez luego haga un video de eso por si alguien lo quiere ver o si alguien quiere escuchar mi opinión de ese tema, lo voy a hacer. Igual lo hago mañana o igual lo hago en 10 años, no sé. O sea, de repente se me antoja, lo hago. ¿Qué me dice la gente? Pon páginas de... No, no, no, no, nada de eso. ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste un videojuego? Yo creo que fue cuando tenía como... Si no me equivoco, cuando tenía 6 años. 6 años. Seis Y años. considero que no está tan mal porque ahorita ya hay hasta niños de 5 años jugando... Bueno, 6 años y 5 es muy parecido, pero hay niños igual de como de 4 años que ya juegan iPad y jueguitos y cabrón, saben cosas que tú no sabes. Yo, por ejemplo, tengo varios primos que les gusta muchísimo Minecraft. Tienen 6 años, 8 años. Y yo estoy así como... Estoy dormido en la tarde, güey. Así como en mi casa. Y llegan así como corriendo. ¡Minecraft! Y yo así como... Oh, cabrón. Y así como que sí me despierto acá como bañado en sudor, güey. Como dice la canción de Mago de Oz. Se despertó bañado en sudor. Y ya mis primos. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Minecraft, ponlo. Y lo malo es que no saben jugar, entonces me dicen, oye, ¿cómo pongo un bloque? Y yo así como, no Manches, mames. Oh, no, güey, pero en el Xbox así como que sí me dicen, oye, ¿cómo veo las cosas que hay? Ya, dale X. Oye, ¿cómo le hago para volar? Ay, no me pongas a zombies porque me da miedo. O sea, de chico te da miedo casi todo, ¿no? Entonces igual los entiendo, ¿no? Y les hago el paro y les pongo el juego sin zombies, pero sí, de repente sí como que dicen, no mames, güey. Y ya crezcan. O sea, como que te pones a pensar y dices, no, o sea, yo estaba igual que ellos cuando estaba, bueno, de su edad, lógicamente. Y no mama, oye, no mama. Oye, ¿por qué dices no mama? Porque suena chido, ¿no? O sea, no mames es como muy mainstream. O sea, todas las personas dicen no mames o no Aztec. Pero ¿Sí? imagínate si tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a ser original y me voy a inventar una frase que diga así, o sea, que sea parecida, pero como a tu toque, no mama. De hecho, hay una historia más a fondo de esa frase. Era cuando íbamos como en segundo de primaria, un amigo y yo, bueno, de hecho, uno de mis amigos, bueno, él, el con el que estaba cuando pasó eso, es como se dice, de los que están en el canal de los pateapelotas. Entonces estaba con uno de Sí. ellos, de como a los 8 años, y se armó como la reta de fútbol, güey, con otros cabrones. Ahí como de la escuela y eran más grandes los tipos y como que pues así de chiquito así como ah la reta y ya todos iban corriendo y como que el tipo este volteaba, o sea, no mi amigo, sino otro güey ahí de la escuela que no me acuerdo ni cómo se llama, así como ya ni estudia ahí, o sea, un pedo, ya no está, ya no lo conozco, ya no lo veo desde hace 20 años, pero el chiste es que ese güey volteó y dijo, No mama. Y ya, o sea, desde ahí esa frase quedó grabada, ¿no? Es como un chiste interno entre mis amigos y yo. No, ni tanto, porque, o sea, no mames, no mama, güey. No mama, eso es una frase muy bonita. Y, o sea, es épica hasta cierto punto. Tengo 20 tweets nuevos y todos dicen Aztec 1080. Güey, si adivinas cuántas gallinas tengo, te regalo las tres. Así, güey, me las vas a enviar por paquetería, o okay. Ahí está, mira, me llegó una gallina. Qué chido. Hueva, mándame un saludo, por favor, o me suicidio. Me Saludos, suicidio. saludos, ¿No es saludos. me suicido? Saludos, Oye, pero dijo saludos. hueva, ¿eh? Tú no eres hueva. Nada, es No, no broma, pero. importa, no importa. No quiero. Pero, hey, dijo suicidio, o me suicidio, es. O me suicido, cabrón. No, no importa, no importa. No, grave, no, no, No no, no, no. queremos, no queremos saldo Ah. negativo aquí. Bueno, ya, saludos al Damián Javier Vázquez. No se suicide. Y acá, tipo la canción de Eminem que te enseñé, güey. Sí, Así la de. neta. No sé si por aquí hay gente que le guste Eminem. A mí me gusta. Bueno, ahorita ya no lo escucho mucho, pero hace unos años me gustaba bastante. Y escuchaba una canción de Eminem que se llama Stan. Entonces, es más o menos la historia de un fanático de Eminem. Y le envía cartas y le envía mensajes y Eminem pues no le responde hasta después de un tiempo. Pero el problema es que ese tipo como que se suicida, ¿no? O sea, porque no le respondió. Entonces imagínense, o sea, nosotros que hacemos videos así nomás por gusto, o sea, por estar aquí ya, que Sí. alguien, no sé, vaya a hacer algo de ese tipo porque no le respondamos y ya vivimos con el temor de no responder un mensaje y que pase esa mamada, ¿no? No, es broma, la Sí. verdad no. Yo no vivo con ese temor. Tú sí, Azteca. A ver, cuéntanos de tus temores. Mis temores son como tus temores, pero no, pero no, sí, tampoco tampoco así como que vivo con eso así de no, o sea, pero Ey, ey, pues no ey. estaría chido. ¿Qué es grifo? ¿Qué es grifo? ¿Andas grifo? Grifo que estás drogado por tiner o por cocaína Es o incluso que. por marihuana, por marihuana algunos le dicen que estás bien grifo, pero normalmente es cuando cuando alguien Ahí está así vas, como con los Azteca, ahí ojos vas, irritados. cabrón. Ahí vas a contar las historias de drogadicción. Es que No, pero aquí sí, es normal. un tipo que se llama Martín Rubalcaba dice, "Cueva, andas grifo, di la verdad, güey." No, la verdad no ando grifo. Ando. ¿Qué pedo? Ando normal. Yo siempre estoy normal. A veces estoy más serio, a veces estoy más clásico. Ah, qué chido. Un Es poco ánimos, ánimos. más grifo, menos grifo. Tú, la neta, aquí entre nosotros, entre los suscriptores de confianza, ¿te drogas o no, Aztec? ¿Qué? No, ¿qué pasó? Más o menos, más o menos. No, en él. Ah, yo la neta no. No, pues no. Pero como Eso te que. deja como retrasado. Ah, Bueno, pues. es que hay de drogas a drogas. Sí, O sea, hay pero. drogas como así, tiner y así, pues eso, pues no. Y hay drogas más leves, pero pues yo a ninguna de todos modos. Pues la droga más leve es la. Bueno, hay drogas así como legales, ¿no? Pero así como la ilegal más como consumida es la marihuana, ¿no? Sí. Sí, yo sí O quién conozco. sabe. Es que depende porque, o sea, bueno, bueno, sí, como dices, legales, sí, yo creo que sí. Sí, igual Pero el café es una droga, güey. así el café. El café es una super drogue. Y también es legal, ¿no? Sí. El tabaco también. Ah, bueno, sí, lógicamente también. Porque Sí, la te hace súper nicotina y eso. adicto. Sí, fíjate que sí. Pero ya cada quien se droga. Hueva, ¿para cuándo vas a hacer ese stream platillo? O sea, llamando a gente del Skype y contando historias. No sé, no sé qué día lo vayamos a hacer, pero ese stream sí me gustaría organizarlo bien. Porque estos, la Estaría verdad, épico. estos streams los sacamos mucho así como del culo, ¿no? Estamos así como, ay, o sea, como, ah, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Ah, chido acá. Ah, hay que hacer un stream. Ah, sí, ya lo hacemos, ¿no? O sea, así de huevos lo sacamos, pero igual si hacemos algo acá más elaborado, sí nos gusta. Bueno, a mí sí me gustaría planearlo. O sea, mínimo así como requisitos o ver cómo le vamos a hacer o cómo vamos a saber si es gente así chida, o sea, bueno, no chida, sino que en realidad vengan a contar una historia y no vayan a venir aquí a cagarla así de que oh, son unos putos imbéciles perros y ya la cago, ya tienes que colgarlo o sacarlo. Imagínate, Oye, pero es lo malo. hasta cierto punto estaría bien chido, o sea, yo sí me cago de risas, imagínate que ahorita un güey se una y ahora sí, putitos. Sería épico, sería épico. Sí. Bueno, que de hecho estaría medio raro, pero sí, estaría chido. O sea, estaría medio raro, pero, o sea, yo sí me cago de risa. ¿Cuántos años tienes? No mames, eso lo respondí en el preguntas y respuestas número 0, que se llama Pregúntame lo que quieras. Ahí puedes verlo. Ahí digo mi edad y mi nombre. Saludos al Chucho X, que es el Wack Phoenix, si no me equivoco. Saludos. Si es el Wack Phoenix, es que siempre me confundo con estos carnales. O es el Mosh. Ah, pues que nos diga, pero No, no, no, saludos. ese, estoy seguro, es el Mosh, güey, es el Mosh. Perdón, te confundí, cabrón. Dice, es el Mosh, güey, sí, sí me acuerdo tantito. Y si no es el Mosh, güey, me voy a deprimir mucho porque ya lo conozco desde hace un buen tiempo. Sí. ¿Y qué más usted? A ver, ¿qué cuentas? Hoy no te noto con esas ganas de, oh, ahora sí, tropa, ahora sí los vengo acá a follar. A ver, ahora sí. Ah, es que me estoy rifando una miniatura ¿Para qué? ¿Para tu video? para el video así, pero como tiene que quedar chida, pues ya. Pero no, pues nada, ¿Cómo que aquí, pues ¿qué? ya? Hay alguna pregunta para mí? O sea, rólenla. Sí, A si ver, hay algo que quieran aquí nos decir en pregunta corto acá. aquí pregunta el Papa Francisco. Aztec. Aztec, Dios me dijo que te drogas. Pues nada, ya, neta, Aztec, ya déjalo, carnal. Ah, es broma, Aztec, es broma. Siempre me. Ya, bueno, no. Es un chiste, es un chiste. Sí, ya lo sé. Tranquilícese, tranqui. Denle like, saco, Así. dale like al stream. ¿Cómo es posible que haya 240, 235 usuarios y 230 likes? O sea, 5 personas no le han dado like, dale like. O si eres un hater, da dislike como lo gustes en el momento, ¿no? Así como que sientas en tu Como corazón, así apetezcas. como, ah, si siento el dislike, boom, dislike, papá. O si siento like, boom, like. Tú decides lo que haces. Hace mucho que no hacemos un stream así tan fluido, porque de repente cuando hablas de un tema es más difícil. O sea, ahorita yo Sí, tienes que simplemente, sacar las cosas. ajá, simplemente estoy ahorita moviendo la boca por moverla. Mira, ahí mira, la estoy moviendo. Oh, o sea, sí, ya entendieron, ¿no? Pero cuando hablamos de un tema, así de temas paranormales o de temas de qué hemos hablado, güey, del futuro de GTA Del 5 futuro de o muñecas no, no, inflables. Es cierto, de muñecas de trapo. ¿En qué está? Y de muñeca, y así nomás, o Güey, ¿en sea, qué estás pensando, pinchaste que que? nada, dije muñecas de trapo. De hecho, si regresan el video, se oye muñecas de trapo, Ah, güey, aunque alguien su haga algo mente con hará esa que escuchen madre. otra cosa. Y ya un meme de la Aztec. Muñecas inflables. Pinche Aztec. ¿En qué piensas, güey? ¿Andas medio Bueno, caliente o qué? Ah, ya, no, no, ya, eso lo dejamos para otro lado, amigos. sí, Muñecas inflables, ya ni la chingas, cabrón. Saludos a los patapelotas que dice ahuévolas. ¿Cómo que ahuévolas, cabrón? No entiendo. saludos, saludos a la banda. Hueva, hueva, pendejo. Salúdame, hijo de tu puta madre, o mando a matar a toda tu familia. Saludos para el Cholo y la Barbie. ¿Sabes qué? Ya te bloqueé, mátame, perro. Quites penas, bro. Oh, güey, no, no, sí tiene nombre de narco, güey. Javier Peralta, no, sí, está medio maldito. No, saludos a Javier Peralta. Eres Saludos, nuestro saludos, dios. señor. Qué bueno que hayas nacido. O sea, Gracias por estar aquí. ¿A gente qué como tú. debemos tu presencia, cabrón? Aquí vemos su absoluta y confiable presencia. O sea, ¿cómo es posible que solo 310 likes? No, ya saben que ya nos vamos así. O sea, también, cabrón, ¿qué onda, cabrón? O sea, ¿qué te pasa? O sea, no, es broma, no, no importa, no importa ahorita eso. Cuenta algo de terror. ¿Qué de terror? A ver, una cosa de terror, así que últimamente me haya pasado, como que no. Es que yo ya no creo en nada de eso. A ver, qué bueno que me preguntan esto. Me dice el mismo Martín Rubalcaba. Es raro, ¿no? Porque hay miles de comentarios y siempre leo los de las mismas personas. Me dice, ¿qué onda con el video de la mierda de CJ? Voy a utilizar este pequeño minuto del stream para explicar esto. Es que, o sea, de hecho no sé si explicarlo, porque digo, no mames, o sea, no se tiene que explicar, es una broma y ya es un chiste. Pero mucha gente así como, no manches, es así, no, no es la de CJ, es la de Chop, pendejo, o sea, no, o sea, no, güey, no, no se tiene que explicar. Es como de esas cosas que yo he hecho en el canal y que de repente hay gente que piensa que las digo en serio, así como de que, no sé, yo he subido varios videos o he dicho varias cosas que las digo así de en plan de pura broma. y la gente no entiende. O sea, hay gente que como que no le da mucho como a... No, no, o sea, no piensa mucho, no es por ofender, así de que, ah, puto ofensivo, culé. O sea, no, pero de repente sí hay gente que hasta le tienes que poner los letreros, ¿no? De, es broma, es una falacia, es sarcasmo, es cotorreo. O sea, no mames. O Es sea, pura diversión. como dice la gente por ahí, o sea, cuando dices que algo es broma ya no tiene el chiste. Es como es de que, oh, Sí. no le entendiste, es que era una broma. O sea, no, ya, ya la cagaste, ya no, ya. Entonces, igual con ese video no hay necesidad de explicarlo. Tampoco hay necesidad de decir que es una broma. Simplemente es un video que subí, ya. Tú tómalo como lo quieras ver. Si crees que es real, chido. Si crees que es una broma, chido. Si me odias por ese video, chido. Si me amas por ese video, chido. Como sea. O sea, chido. Lo único que no es chido es el... Ah, no, es broma, estoy creyendo. Hoy ando medio pesado con el Aztec, como dirían por ahí, así medio ojete con el Aztec, pero es porque yo soy una persona ojete, ojeta, mejor dicho, de naturaleza, ¿no? Así nací con la sangre de culero, ¿no? Así de ser mamón con... nada, es broma, no, no soy mamón. ¡Oh! Ya la cagaste, acabas de decir que no tienes que decir cuando es broma, y ya dijiste no es broma. Ya, perdonen, ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Vas a hacer videos con Samantha Épica? Ya lo he dicho, los videos con la Samantilla épica son más que nada cuando ella se une a mi party o cuando le pasan el micrófono y empieza a decir mamás, entonces yo empiezo a grabar rápido, pero o sea, eso sí no es nada nada planeado, o sea, no es nada así como, hey Samantha, di esto o haz esto, así no, o sea, de repente llega Samantha y empieza a gritar, oh, quiero un hot dog, ay pinche perro, no, así ya empiezo ahí a grabar, ¿no? Y ya eso es lo que subo al canal. No es como que lo planeemos. De hecho, el último video que subí de Samantha Epica le fue bastante bien. Sobre todo porque es una serie, entre comillas, nueva para mucha gente. Se me está yendo la voz. Mucha gente es nueva en el canal y no ubica que, quién es Samantha, ¿no? Y me comentan, oye, ¿qué pedo con ese video? ¿Quién es esa niña? No entendí. Y luego lo chido es que hay gente que ya se la sabe y le comenta, no, es una niña que dice cosas cagadas o que es una tipa que un día conoció hueva y la grabó y la... Entonces... Más o menos, sí, eso, Samantha Epica la grabo cuando me la encuentro en el juego, cuando me empieza a decir algo así de, hueva, usted me la pela, ah, ya empiezo a grabar y lo empiezo a subir, bueno, no lo empiezo a subir, lo grabo y luego lo subo, les decía el último que hice de Minecraft, ese sí fue 100% natural, igual todos han sido así 100%, o sea, sin planear, o sea, sin que yo le diga qué decir ni nada de eso. Igual me gustaría después empezar a grabar mi voz, porque está chido, ¿no? Como grabar la voz mientras haces una cosa de esas, pero no he podido hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Aquí qué más, qué el más, qué Chucho, o más. sea, el Mosh, dijo una cosa que es en serio. Y de hecho, antes de empezar el stream, como que dije, oye, sí suena medio extraño. Dice, ¿te has dado cuenta en la imagen del stream Noche con Hueva y Aztec Wolf? Se oye raro como película porno. ¿Por qué, No Ned? mames, güey. ¿Cómo que por qué, Pues güey? no, chico. No, yo, bueno, O sea, depende de la, de la mente bueno, de. depende con qué voz la dices. O sea, si la dices como Noche con Hueva y Aztec Wolf, ah, está chido. Pero a ver, ahora dilo con la voz de actor porno Aztec y ahí sí. A ver, dila. Di el nombre. No, porque van a pensar, Ah, no, dilo, dilo, dilo. este Comenten todos que lo diga, dilo, Aztec. noche Noche de hueva. noche con hueva y este güey. O sea, eso sonó como una película porno. Noche con Así como videos. noche con hueva y este güey. Videosporky.com presenta. Videos por 90 pesos. Hueva, haz llamadas de broma. Estaría chido, ¿eh? De hecho, estaría chido, pero ahorita no, así como, oh, güey, le voy a hablar al 911. Oh, les voy a decir que me atropellaron y que estoy en México, güey. O sea, no, no mames. O sea, ahorita bromas, ¿no? Y también, o sea, en este stream, ¿no? Después, tal vez haga alguna o así de repente si sale y ya. Es que yo, la verdad, no tengo como esa mente de que, ah, voy a hacer estas cosas o estas. Como que de repente, ah, voy a hacer esto y ya lo hago. Y listo. Pero no es como que lo planeé desde antes, o sea, igual así con los videos, yo de repente digo, ah, voy a subir esto y ya lo subo, pero no es como que yo tengo una organización acá bien cabrona, así de que a esta hora, con estos segundos, ya tengo que estar haciendo esto, grabando la campaña de este juego, haciendo un stream esto, o sea, ya de repente hago De repente hago uno y ya, listo. Un test. Así, un video, un stream o lo que sea. De hecho, hoy la verdad no planeé nada. Bueno, se están dando cuenta con este stream. Como les comenté al principio, no tuve nada de tiempo y dije, no, pues voy a hacer un stream en la noche mínimo para que puedan los que querían ver algo o escuchar mi sexy voz, la puedan escuchar. Y qué mejor que invitar al Aztec Wolf y su voz de actor porno. Aquí la gente dice, ah, no mames, pinche voz acá bien loca del Aztec. Claro que sí. Claro. Es que todos dicen, salúdame. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo. Voy a saludar durante 2 minutos. Solo 2 minutos de saludos. Güey, casi eructo en vivo, perdónenme, se me fue así como. Ah, perdonen. Saluda a la pe. Saluda a Rosa Melcacho. Ay, no manches. Ahora sí como que me lo jodí, güey. Lo humillé en vivo, ja. Ya, A ver, voy a saludar así a los que salgan. Saludos al Espectro, a Mario Rapero, saludos a Bravo Gamer, a Jeff García, a Chris Puzda, a Ferfo3Gamers, Ascuas, Beto Herrera, René Ramírez, Isaac Guerrero, Enrique Martínez, Gogo Sergio, Bro Gamer, Mario Rapero, esos ya los dije, Miguel Ángel López Landeros, Juanito 1234, Warrior 424, Luis 41 Luis 413R, perdón, no me estoy riendo de sus nombres, pero me dio risa así como que puros no números parecidos en cuatro nombres. Antonio Herrera, Ever Herrera. Güey, porque hay dos güeyes que se llaman Herrera. O tal vez sean hermanos, ¿no? Y están juntos. Tal vez. Tal vez. Gohan Son Gamer, Gogo Sergio, Imanol Arellano, Sebastián Sánchez Reyes, Mario Bros 19, Juan Palatapa. No mames, eso sonó albur. Juan Palatapa, sí suena como albur. Ah, Jesús no tengo. Antonio, Cayetano Te Ves. Maito Uchiha 666, Mario Bros 19, Diablo GD, ya los dije, Ángelo Sampieri y Gustavo Mejía o Eduardo SPR, o sea, no mames, ya me aburrí yo, ustedes ya se aburrieron también, ¿no? O sea, digo, no mames, güey, o sea, saludos a todos, así como uno, dos, ya, o sea, chido, dale like, güey, o sea, no le has dado like porque no sé, no sé por qué no le han dado like, ¿tú ya le diste like a Aztec? Sí, claro que sí. Ay, no es cierto, ¿O no? claro que no. Sí. Mucha gente dice, oye, no eres importante, mejor que nos salude el Aztec. Ah, bueno, muchas gracias por ese comentario. Vas directo al bloqueo. Directito. No es cierto. A ver, saluda, saluda, salúdame. Saludos a Tragafaran, Daniel, Guillermo Medina, Luis Enrique Francisco, Carlos Cárdenas. ¿Ya los Ah, saludé? ya se acabó, sí. Entonces, Es sí. drama, ya. No, es que si nos la pasamos a Al saludar. Megamex 2001 y así. Ok. Si no nos pasamos el stream saludando, como que yo digo que se va a hacer un poco tedioso y igual se va a hacer repetitivo y muchas cosas. Me preguntaron en Twitter al principio del stream que por qué no voy a reuniones de YouTubers y esas cosas y la verdad como que no, o sea, a mí eso ahorita no me llama la atención para nada. Sobre todo porque, o sea, no sé, son como cosas que ahorita no, o sea, como lo acabo de decir, no me llaman la atención y no se me antoja ir, o sea, siento que todavía ni tengo acá como un canal gigante, ni un canal así como de para estar yendo a reuniones y de que ah, voy acá con los así como acá, soy bien veras, yo mejor hago videos y ya la paso aquí con ustedes y chido, pero ir a reuniones y eso, claro que me gustaría, pero ahorita no. ¿Por qué me meto a YouTube y sale presentación hijo del Chapo Guzmán por PGR? O sea, no mames. Hace un año, o sea, también YouTube tiene varios problemas porque sale así como de repente, o sea, te salen videos bien viejos, así de hace 40 años, no sé quién subió esto, ya, cabrón, qué pedo. A ver, Carlos, en Twitter, que se llama Carlos, bueno, su Twitter es Dos Assassins, dice, un poema para ti, las estrellas en el cuello, caminan de dos en dos, así como mis pelotas cuando camino detrás de vos. O sea, me escriben poemas para alburearme, para tirarme mierda, para hacerme sentir mal en vivo. Gracias. Gracias por decirme que tus pelotas van atrás de mí. Gracias, gracias. Jen Pinto dice, mañana es mi cumpleaños, felicítame. Ya te felicitamos. De hecho, creo que fue de lo primero que hicimos en el stream. Tal vez no lo escuchaste o tal vez se trabó, no sé qué pasó, pero sí te felicitamos. Bueno, felicidades otra Sí. vez. Ya se subió bien. Ya se subió su video. A ver, vamos a darle dislike. Vamos, vamos, vamos, Ah. dele. No, ni modo, papá, ni modo, así funciona esto. Así funciona el negocio. Así es el negocio. Reventar al Aztec. No, son negros. Aztec. Ah, no, sí. ¿Dónde está el canal? A ver, Aztec. Abajo está su canal. Vamos a darle dislike. A destruir su trabajo, su esfuerzo. Para que mañana se despierte con una amarga cara. Que vaya caminando a la escuela y empiece a llorar. Y diga, no, no, ya. Vamos, vamos. ¿Dónde está su canal? Quiero ver dislikes, señores. ¿Dónde está el canal? Quiero ver los dislikes. ¿Por qué no hubo los dislikes? Ya. ¿Cómo se llama? Matanza por invasión alien. Ya dejé el dislike, papá. Ya dejé el dislike. Ya dejé el dislike. Y deja. Ya dejé el dislike. Oh, güey. No manches, si dejaste el dislike. Ajá. Sí. Hueva, ¿cuántos secretos crees que hay en GTA V? Ah, perdón, ¿qué pasó con mi micrófono? No sé. Pero me preguntaban que cuántos secretos creo que hay en GTA V. Creo que hay muchísimos. Sobre todo porque, de hecho, una vez Rockstar hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses, dijo que pensaban ellos que jamás íbamos a encontrar todos los secretos en el juego. Que en realidad hay muchísimos. Y si se dan cuenta, yo creo que el juego está lleno de Easter eggs. Lógicamente hay unos más cabrones, ¿no? Así, digamos, los de los platillos voladores y que el Yeti, ¿cómo se llama el? Ajá, bueno, el hombre. ¿Cómo, güey? ¿Cómo se? Ah, el puto Pie Grande, güey. Pie Grande, se me fue el nombre. Sí, o sea, hay varios secretos, hay varios lugares muy chidos, pero igual hay bastantes secretos como relacionados con productos, con cosas que igual son los que últimamente han estado saliendo a la luz. Como yo subí hace poco el video del robot mamón, que el secreto no se llama así, es una parodia a la aplicación Siri de iPhone. Ahí hubo mucha gente que me dijo, oye, dijiste iPod, los iPods son reproductores, imbécil. Ay, no más. Sí, perdónenme, me confundí. Bueno, yo la verdad que no sigo mucho a ninguna empresa de teléfonos, o sobre todo, o sea, así como de dispositivo los, ajá. Sí, dispositivo los móviles, amigos, sí. Yo, como se dice, no, la verdad que no tengo ni siquiera así como un iPhone ni nada por el estilo. Mis hermanos tienen y todos así los he usado. Así que, oh, tú no has usado ninguno. Tú Sí, puros bien, del bien fuera de Oxxo. onda, Tú no güey. estás a la moda. Tú puro ladrillo del Oxxo. Lo bueno de tener ladrillos del Oxxo, yo no tengo celular, pero si tuviera un ladrillo del Oxxo, dicen que te puedes defender de un asalto con uno de esos. O sea, que lo agarras y se los avientas a la cabeza un Nokia y te vas corriendo, güey. La verdad, yo sí haría eso. Si me asaltan, pues les aviento el Nokia, capaz que hasta los mato, o capaz que yo los termino asaltando. Sí, ¿de qué hablaba? De secretos, ajá. Entonces, los últimos secretos que han salido son más o menos como referencias a cosas, a empresas, o sea, cosas tal vez, o sea, diminutas o minúsculas en el juego, pero digamos que al final llegan a ser Easter eggs, porque, o sea, la definición de Easter egg es eso, ¿no? Es como un chiste, una broma interna en el juego y punto. O sea, un Easter egg mucha gente piensa que es así como ver cosas volando y ver cosas así súper cabronas. O sea, un easter egg puede ser hasta un letrerito que diga así como sexo, ya, eso es un easter egg. Bueno, no, eso no es un easter egg, güey. Bueno, dependiendo del juego, capaz que, imagínate que es un juego, como Minecraft, pues, y sale un letrero que diga sexo, es un easter egg, ¿no? O sea, qué pedo. De hecho, en Minecraft no hay easter eggs, hasta donde yo sé. Mucha gente me dice, oye, sube secretos de Minecraft. Y yo así como, ¿qué onda? ¿Cómo que Minecraft, güey? O sea, ¿cómo que Minecraft va a tener? Bueno, según yo no va a tener secretos, o igual sí tiene, quién sabe. Hueva, ¿crees que CJ está en GTA V? Yo la verdad no creo que esté CJ en GTA V. Bueno, lógicamente encontramos hace poco su mierda, pero todavía no sé si en verdad esté como el personaje ahí. Y ¿has pensado jugar League of Legends, hueva? No. Y ni me digan que juegue esa mierda porque mi hermano. Bueno, tal vez suene así como que estoy presumiendo o estoy así de, oh, no. O sea, no, pero mi hermano empezó a jugar el juego cuando salió. De hecho, creo que tiene desde. O sea, el juego lleva 4 años. Se puso de moda hace un año o dos, así de que todos los empezaron a subir a su canal y de que, ay, vamos a hacer streams jugando League of Legends o esto o aquello. Pero mi hermano, yo siempre lo veía en la compu jugando esa mierda. Y de hecho creo que sí llegó una vez a platino. Igual, o sea, como que sí le gustaba muchísimo el juego, pero como que al final ya lo dejó de jugar. Empezó a jugar otras cosas y como que a mí no me gusta mucho lo que juega mi hermano, ¿no? Mi hermano juega así como juegos de estrategia y de ROM Total War y cosas de ese tipo. Entonces a mí la verdad eso no me gusta mucho. Yo prefiero ir a matar gente o ir a pasar historias o cosas de ese tipo, no estar moviendo monitos y como estratégicamente en un juego. Me da flojera, me da hueva. A hueva le da hueva, sí, me da hueva jugar esas cosas. Pero por eso mismo, siempre que veía a mi hermano jugando League of Legends, decía, no, jamás voy a jugar esa mierda. Y lo llegué a jugar un tiempo. Lo llegué a jugar como 2 meses. No, ¿cuál 2 meses? 2 días. Lo jugué como un día en la noche y otro día en la mañana y ya. Ahí me llamaba. No me llamaba hueva, me llamaba así otro. Me puse otro pinche nombre. Estaba. O sea, no estaba tan mal. O sea, el juego no está malo, pero dicen que es tan adictivo que puede hacer que te retires de YouTube y que dejes de jugar otras cosas. Y no, yo no quiero que pase eso. Juega Arkham. Arkham City sí lo jugué. Arkham. ¿Cómo se llama el primero que salió, güey? Arkham, no, sí, Arkham City, ¿no? No, es Batman Arkham. Or no, Ah, Bat. no, porque es Arkham City, Ajá, es. Arkham Asylum, ¿no? Ajá, esos dos, sí. Arkham City y Arkham Asylum. Yo jugué esos dos, el Origins no lo jugué. Me dijo una persona que estaba muy malo y me dijeron otras dos que estaban muy buenos. O sea, me han dicho que está malo y que está bueno. Yo no sé si está bueno o está malo. Yo creo que si vas a decir que está bueno o está malo, tienes que jugarlo, ¿no? Se escucha tantito el eco Aztec, la voz de alguien en el fondo. No, pues es que ya eres un alien. Ah, ya me hice alien, ya me violaron los aliens o qué. Ya te invadieron los aliens. Ya, dejen. Bueno, ahorita las personas que andan por acá, dejen su dislike. Oh, nada, es broma. Denle like si quieren, su me gusta. Eso nos ayuda mucho para saber si seguimos haciendo estos streams. Y ya lo vamos a terminar aquí o nos quedamos 15 minutos más, Aztec. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú? No, yo como sea, aquí estoy con la banda, estoy bien. Ey, ey, los que le dieron dislike al video de Aztec era broma, güey. Ya tiene 40 dislikes, No güey. manches. Ay, denle like al Aztec. No, no se merece dislikes por mi culpa. Mejor denme dislike a mí, yo sí me merezco dislikes. Y al Aztec acá, no, güey. Si tardé 2 años en hacer ese video y tú me vas a joder. No lo he visto, pero me imagino que es algo de calidad y ahorita terminando el stream lo voy a ver. Pregunta para Aztec, ¿cómo crees que será GTA 6? Te pregunta Oh, creo que aquí será GTA 6. Ferfo3Gamer. Vas, vas, vas, vas, responde. Yo creo que van a juntar como más mapas. Por ejemplo, bueno, de hecho estaría chido si hicieran eso. Por ejemplo, así el mapa de Vice City, de Liberty City, Los Santos. O sea, todos los mapas que han hecho en GTA. Pues que los juntaran y por ahí que le pusieran otra cosa, ¿no? O que pudieras viajar a la luna, estaría bien loco Ah, también. sí, está. Eso, la verdad, aunque suene un poco así como fantasioso, así de que ir al espacio y cosas de ese tipo, Ajá, que pudieras salir yo así. creo que hasta cierto punto, si algún día algún juego llegara a ser algo de ese tipo, sería genial. O sea, imagínense poder Sí. como estar en la Tierra y de repente decir, oye, vamos a explorar la Luna. Y en la Luna, pues, secretos, easter eggs y todas esas cosas habría de montón, a montones, de montones, a Sí, majadas. pues que estuviera todo así como las bases espaciales y así, ¿no? Ajá, igual y así como que puedes ir a explorar y vas encontrando cosas relacionadas con, pues, con las cosas que se supone que hay en la luna. De hecho, hay una foto muy buena que se supone que una persona que llegó a la luna, uno de los astronautas que llegó, dejó ahí una foto de su familia. Así una foto chiquita, como de esas de bolsillo que sale con su esposa y sus hijos. Entonces, imagínense que en un juego hicieran eso, así como que vas a la luna y en un lugar sale esa foto, estaría de bolas, ¿no? Sí. Yo creo que son pocos los juegos que en realidad te dejan explorar mucho. GTA V, hay personas que dicen que es un juego súper explorable y la verdad que lo es, o sea, no estoy diciendo que no, pero tampoco es el super, o sea, no es el super mundo, o sea, tampoco si se, o sea, el juego no es tan grande como parece. Yo creo que es más así como de que ah, está bien grande el mapa, pero en realidad no está tan grande. O sea, hay pocos lugares que son explorables. Yo creo que uno de los lugares que no se ha podido explorar muy a fondo es el mar, ¿no? El océano. Pero igual porque es un lugar muy cansado de explorar y muy aburrido, porque si estás como buscando cosas en el océano, yo lo he estado haciendo últimamente para ver si encuentro algo ahí, un pinche monstruo. ¿Qué pedo? Wey, alguien díganme en Twitter si sigo en vivo porque acabo de escuchar el sonidito del Skype. Ah, ¿me escuchas, Aztec? Ah, ¿qué onda ya? Se Ah, fue como la señal bien raro. ¿en el stream o en tu Skype o qué? No, no, en mi Skype. No, en el stream yo creo que sigue chido. Ah, no, güey, Comenten si sigue chido. sí están diciendo se paró, güey. No mames que el stream se cayó, cabrón. No, no, pero sigue. Bueno, aquí yo lo sigo teniendo y está en vivo y así. No, es que, güey, YouTube es una basura, neta. Sí, a veces para streamings. Oye, el que hizo YouTube me puede succionar los... Oh, güey, cállate. Yo con el creador de YouTube no te metas. Díganme si ya me escuchan para no seguir hablando como imbécil. En Twitter o en Facebook, no, en Twitter o en YouTube. De repente pasas que estás en streams y empiezas a hablar como pendejo y luego te das cuenta que ni siquiera estabas streameando, ni siquiera nadie te estaba escuchando. Entonces, no, soy un fiasco de ser humano, güey. O sea, no mames. Si me explico, amiguitos. No me dicen nada, se paró, güey, valió verga, se cayó, ya siguió. No entiendo, o sea, se paró, siguió, díganme si me escuchan. Y... Si escuchan, sí, yo creo que sí, ya están comentando. Ah, sí, ¿por qué nunca contestas? ¿Cuál sería el animal que sí, sí se cayó? A ver, No, sí sí se se cayó, cayó. pero ya no se escuchan. Al Sí parecer se eso escucha, entiendo. sí se escucha. Ah, sí. Se cayó, ya escuchamos. Sí, ya se escucha ya. Ok, ¿qué les decía? Que el streaming se cayó. No, antes. Ah, lo del GTA, que en el océano no se puede explorar tanto porque es un lugar muy oscuro y está muy estresante estar ahí tanto tiempo. Por ejemplo, si estás en la ciudad buscando algo, está chido porque dentro de todo van pasando coches y está iluminado y como que visualmente está chido, o sea, como que hasta hay letreros y se ve bonito y bla, bla, bla, bla, bla. Pero cuando estás en el océano se ve todo bien feo y está todo oscuro y no sabes si estás explorando algún lugar o ya habías estado ahí o dónde estás o sexo. Entonces está bastante difícil explorar todo el océano, pero yo creo que igual puede haber algo, pero es muy difícil no encontrar ese algo porque, como les comento, está muy cabrón. ¿Juega South Park, The Stick of Truth, la vara de la verdad? Eso suena como albur. Pero, pues algún día lo jugaré. La vara de la verdad. Yo creo que lo hicieron adrede, ¿no? Igual como los de South Park son bien trolls. Tal vez lo pusieron así como de que, ah, nos vamos a joder. Sí, seguramente sí, porque bueno, estaría chido así como jugar el juego así, pero como no sé, igual si tiene así como doble sentido, estaría chido. Y así, oh, teníamos razón. Exactamente. El juego está muy chido, yo he visto algunos cuantos gameplays por ahí y se ve muy bueno. No sé si me gustaría traerlo al canal, porque de repente así como que salen juegos nuevos y todos los youtubers lo empiezan a spamear. Y no digo que yo no lo hice con GTA, ¿no? O sea, sale un juego nuevo y te dan ganas de subirlo, ¿no? Pero igual a veces como que a mí no me gusta tanto hacer eso con varios juegos, porque imagínense ahorita... Como juegos que salen tan seguido también, ¿no? Ajá, o sea, imagínate O ahorita estar subiendo, digamos, Plantas versus Zombies o Titanfall o... ¿Cómo se llama el...? Ay, pues el South Park, güey. O sea, no digo que sean malos juegos. De hecho, el Plantas me lo pasaron y... No, no me lo pasaron, me lo iban a pasar. Pero sí estuve también viendo algunos videos y se ve chido el juego. Y varios amigos lo han jugado y me dicen, oye, está bueno. Pero como que igual no se me antoja tanto subir muchos gameplays del juego. No es lo mismo subir uno o dos de que, ah, voy a jugar Plantas. Me dicen qué tal... ¿Qué tal, no sé, les parece o se les hace chido, pero estar todo el día subiendo esos juegos como a mí me daría hueva, por eso... sí, está. ¿Qué pedo, este? Que estás No, bien sí. loco. No, sí, es que pues sí está medio. Pero sí, igual como tal vez después haga algunos cuantos gameplays random, ocasionales, aleatorios, como le quieran decir, jugando algunos de esos juegos que me piden a veces de Titanfall o South Park o así. Tal vez no toda la historia, porque como comento... Yo solo subiría la historia de un juego que a mí me apasione. O sea, si sale, digamos, otro GTA, tal vez haga Ah, pues hasta sí. jugando pues toda la campaña. O igual si sale otro Gears, o si sale un Fallout, o si sale algún juego así que a mí me guste, lo subo todo, o sea, sin pedo. Pero también, o sea, como que cada juego que vaya saliendo a mí, la verdad, eso no me gusta. Y dejando ese punto ya a un lado, vamos a seguir viendo sus comentarios. Ve dejando tu me gusta porque en 7 minutos nos vamos a ir. Y queremos saber si quieren que esto se repita, ¿no? Acuérdense que a nosotros nos sirve muchísimo lo que son los likes para saber si les gustó o no les gustó. Entonces, si un día yo estoy con Aztec y le digo, ya hay que hacer stream, a ver, vamos a ver cómo le fue al otro. Si ya vemos, ah, es que hay 2000 likes, o hay 1500 likes, o solo hay 100 likes, decimos, no, solo hay 100 likes, no, no les gustó tanto. En cambio, si hay 1000 o 2000, ah, si les gustó, hay que hacer otro. Y ¿qué más me preguntan? GTA V es mierda, ¿no? Es muy buen juego, está muy entretenido. ¿Crees que saquen en GTA VI el jetpack? No, no sé. Ya, puro jetpack, ¿no? No, El en el jetpack. GTA 40, chance. No, no sé, la verdad, si lo vayan a sacar. No, no trabajo con Roadstar. Sí, dije Roadstar. Roadstar. ¿Cómo suena más chido? O sea, se dice Rockstar, ¿no? Rockstar. Pero suena más chido Roadstar, así con T, güey. Roadstar. Acá, aquí entrevistando al creador de Roadstar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Juanper? No, no, no. Creando Roadstar, sí, creador de Roadstar número 10. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el stream. Vamos a empezar a despedirnos. A ver, hasta que algo que le quieras decir a la gente que escuchó tu sexy voz de actor porno, ¿qué le quieres decir? Ah, pues nada, chido No, ya, por... muchas gracias, Aztec. Un placer tenerte aquí. Pases el Ah, video. adiós, adiós. Nada, es broma, Aztec, ya vas. Porque luego, ay, pinche culero y te va. No, dime, dime, dime. Dinos. Que no, nada más, pues ya, qué chido, estuvo chido el stream acá, espero que lo hayan disfrutado todos ustedes, ¿verdad? Y pues nada más, rolen a... Pásense a ver el video que acabo de subir porque estuvo perro hacerlo y... Y hueva, tiene que irse a dormir porque mañana se va a levantar temprano. Sí, es que Pero no se va a levantar porque se le van a pegar las cobijas y pues no sé qué dice que se va a hey, levantar ¿me escuchas? temprano si se va a quedar dormido. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Ah, perdón, sigue ya, sígueme tirando mierda. Es que sale aquí problema con la conexión de internet, güey. Sí, claro. No, neta. Culero. No, es que yo me despierto a las 5 y me meto a bañar y me pongo la ropita y ay, no, es que no, o sea, es que a veces te tienes que despertar, cabrón. A veces te da hueva y te quedas a hacer gameplays. Igual lo puedes hacer de vez en cuando. No, no está mal. ¿Por qué no juegas Call of Duty? ¿Por qué no juegas Call of Duty? ¿Por qué no juegas Call of Duty? Porque no me gusta mucho el juego. Es entretenido, pero como que a veces no. O sea, no quiero subir mucho de algún juego a veces. A menos que me apasione como GTA V. Y también a veces. Como que subir Call of Duty, no sé, siento que mucha gente utiliza ese juego como para iniciar sus canales. Entonces, no sé, siento que está muy atascado a veces YouTube de Call of Duty. Pero igual, o sea, yo he subido a veces algunos gameplays de Call of Duty. Yo soy mucho de la idea de sacar gameplays de muchos juegos y hablar de cosas diferentes, ¿no? Porque a veces es medio tedioso, ¿no? Así como jugar, digamos. ¿Qué juego? Call of Duty Black, el Black Ops 1, güey, que es el que yo he subido al canal. Y luego, imagínense, lo subo al canal y les empiezo a decir, no, que usé el subfusil 666 y maté a 3 y me moví muy bien, ¿no? Está muy chido, o sea, como que a mí eso me da mucha flojera. Yo prefiero decirle, no, aquí una partida de Call of Duty está muy chida, disfrútenla y a la verga, voy a hablar de pitos, o sea, bueno, no, de pito no, pero de alguna cosa así totalmente diferente. O tal vez relacionada hasta con el juego, si es el juego nuevo o así, pero. Digamos que tampoco me gusta así estar todo el día subiendo guías y armas y pinches perks y bla bla bla bla bla. Ya me estoy desviando de la despedida. Espero y hayan disfrutado el stream. Acuérdense de dejar su like. A ver, me voy a esperar tantito. Deja tu me gusta. Me voy a esperar 10 segundos. No hay prisa. Vamos a contarlos aquí en el cronómetro de la compu. 1, 2, 3, 4, Guacha. 5, No, qué aburrido. 6, 7, Hay que 8. contar con una canción. Neuf y ¿cómo se decía 10 en francés? Wit, no, No, no sé francés. yo sabía francés, bueno, más o menos, reprobé varias veces. Bueno, usando el traductor Google, No, es que ya pasaron los 10 segundos. ¿qué tiene? No importa. Bueno, otros 10 segundos nomás para que el Aztec se desquite. Para ver cómo se dice. Es que quiero decir cómo se dice 10 en árabe. Oye, ¿qué traes Siempre contra tenía los esas árabes, dudas. perro? No, ¿cómo que pasó? Puro Arabian Ah, bueno. Blood. A español, en árabe dice. A ver, ¿se escucha? Pues más o No, no se menos, escucha. más fuerte, más ¿Sí, fuerte. tú escuchaste algo? Sí, pero poquito. Ashra. ¿Qué Ashraf? Ashra. ¿Qué significa esa mierda? Ashra. Ashra. A ver, Ashra. pon Así, hueva, mira. hueva, no, pon hueva es Dios. Ashra. Pon hueva es Dios, pon hueva es Dios, porfa. Ashra. Hueva es Dios. A ver. Huevo, hueva es Dios, güey. Solo antes de que se vayan, pon hueva es Dios. Quiero escuchar cómo se dice. Hueva es puto. No es cierto. Me equivoqué de boda. No es cierto, bien. No, ya. Eres un puto, güey, a la verga, güey. Neta, sí me cagó de risa eso, güey. Hueva es Aguanta. puto. No, aguanta. Hueva es Dios. A ver, aguanta, Bueno, cómo es? en árabe, en árabe. No. Rufo el no. Qué verga es eso. Rufo el no. Rufo el no. Brumuelda. Brumuelda. Así se dice. Brumuelda. Güey, están diciendo que se cayó, güey. ¿Se cayó? Pues todos dicen se cayó, güey. Bueno, si se cayó, se cayó, cabrón. Y no vieron el momento épico de hueva es puto, güey. No, no. No, todavía sigue corriendo. Bueno, yo todavía lo tengo acá como No, es que corriendo, aquí ¿no? todos dicen se cortó, se cortó, se cortó. Es que yo no sé si. Es que me caga eso porque yo no sé si se cortó o no. Ya quítalo, se madrió. ¿Ah? Ah. Adiós, hueva, los felicito, pero no, pero sí, siguen los comentarios. Ey, se escucha tantito el Regresó. eco. Ya dice que ya regresó. El eco. No, no se cayó. No, dicen que no se cayó. Bueno, ya. Bájale, ya, ahí está. Ah, bueno, ya nos estuvieron jodiendo que si se cayó, no se cayó, sexo, no sexo. O sea, no entendí muy bien, pero ya no importa. Nos vamos abajo el canal de Aztec si lo quieren subir, si lo quieren checar. Bueno, también Chegan. si quieren subir videos a sus canales, pero bueno, abajo está el canal de Aztec para que lo chequen. Si gustan, si no gustan, no lo cheques. Si te da hueva, no lo cheques. Si no te da hueva, chécalo. Sube GTA 5 principalmente y después vamos a estar subiendo otras cosas. Y se escucha el eco, Aztec. Me espero que lo quites. Okay, ya, le colgué a Aztec. Perdóname, Aztec, si estás viendo esto de la repetición. Ya me voy. Hasta luego. Adiós. Y me despido por el Aztec, porque el Aztec ya no está aquí. Adiós. Ya, sale la voz del Aztec. Y ahora, ¿cómo termino el stream? Es que no sé terminar streams, todavía no he aprendido. Ah, ya aprendí. Adiós, adiós. Buenas noches, que tengan una buena semana. Bueno, iba a decir un buen fin de semana, pero no, ya, perdóneme. Ya tengo sueño. Me despierto a las 5. Hasta luego, adiós. No manches.